Hola, buenas tardes. Hoy es un día que marcará la historia de estas paredes. Por primera vez, la ermita de San Juan acoge en sus muros una muestra de una de las más arraigadas raíces culturales de nuestra localidad. Ubrique es cuna de grandes pintores que con maestría mezclan en su paleta la más amplia gama cromática que dan color a cada uno de los rincones de nuestro pueblo. Y es que son pocos los lugares de nuestra localidad que no han sido inmortalizados por los que aman, sienten y viven la pintura como algo fundamental en su vida. Hoy inauguramos la primera exposición pictórica en la ermita de San Juan de Letrán. Los siglos de historia de este emblemático edificio custodiarán durante los próximos dos meses una colección de obras de siete de los numerosos pintores ubriqueños, pintores que cuentan en su currículum con el reconocimiento de haber sido ganadores de uno de los concursos con más solera, como es el Certamen Regional de Pintura Villa de Ubrique. José Luis Angulo Crosa, Rafael Domínguez Romero, Pedro Lobato Hoyo, José Luis López Núñez, José Luis Mancilla Angulo, José Antonio Martel Guerrero y Antonio Rodríguez Agüera nos invitan a conocer no solo sus cuadros, sino parte de sus vidas en esta exposición que hoy inauguramos. En este mes de septiembre, que viene cargado de eventos festivos y culturales, de momentos llenos de encuentros familiares y amistosos, es un mes perfecto para perdernos y disfrutar del silencio de estos muros y deleitarnos con cada una de las pinceladas de cada una de las obras que se han expuesto aquí hoy. Y no solamente aquí, sino en cada uno de los encuentros que acoge esta temporada el arte de la pintura en Ubrique, porque muy pocas localidades pueden presumir en estos momentos de contar con tantísimos eventos pictóricos que se dan cita en el tiempo y en el lugar. Una ruta pictórica que hoy abrimos aquí, en la ermita de San Juan de Letrán. Les invitamos a que en este punto de encuentro busquen un lugar para recrearse con el arte de la pintura. Bienvenidos.